Hola, hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa. Sí. Elena, están organizando un encuentro que ya es la decimotercera edición de las Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales y Ambientales. Sí, esta es la 13 vez que se hace, ¿no es cierto?, estas jornadas, y justamente coincide con los 35 años del Consejo. Así que estamos de doble festejo esta vez. Bien. ¿Cuándo arrancan y qué? Mañana a las 8:30 de la mañana, 8:30 de la mañana, ya vamos a estar con las inscripciones. Y después, después de dar la bienvenida, empezamos con las actividades, que es una agenda súper apretada, mucha actividad vamos a tener. ¿Dónde es? Más o menos. Sí, ¿y dónde es? En el Medasur, es en el Medasur. Bien. Y tenemos lo que es toda la parte de la entrada, tenemos la parte de arriba que va a estar continuamente en exposición, el concurso de fotos que se hizo, un precurso que se hizo también de dibujo científico, también van a estar expuestas, van a estar arriba también todos los pósters, hay más de 100 resúmenes aceptados, así que ha tenido muy buen éxito, ¿no es cierto? Y después en lo que es el anfiteatro, ¿sí?, el auditorio, serían las exposiciones orales que van a estar también continuamente puestas en YouTube, puestas para que los vea cualquiera de Argentina, ya que hay gente anotada de otros lugares. Notable la cantidad, estábamos ahí repasando la agenda, una actividad nutridísima. ¿Hay un tema central del encuentro o no es la idea? En general lo que se trata es de tratar temas actuales, ¿no es cierto? Que eso, por eso están las conferencias plenarias, está la del acuífero Toay Santa Rosa, está la de la parte del calentamiento global, ¿no es cierto?, desde el punto de vista geológico. Después está la mesa redonda que se hace al final con lo que es cambio climático y geopolítica. O sea, estamos tratando, ¿no es cierto?, de que los temas actuales se puedan contar y pueda ir toda la gente que quiera. Son totalmente abiertos las exposiciones, así que puede ir cualquiera. Y después la parte de lo que es ya más de la universidad, ¿no es cierto?, más de investigación, todo eso, que son la mayoría de los trabajos y de los póster, pero es darle la posibilidad también a profesionales de los temas mostrar, ¿no es cierto?, lo que están haciendo, que sabes bien que la investigación es básica, ¿no es cierto?, para todo lo que es el desarrollo posterior. Y lo que sí, el primer día enfocamos a temas que son de mucho interés para profesionales que están trabajando en la parte privada. Entonces, todos los que hacen proyectos, planes ambientales, planes de manejo, estudios ambientales, estudios hidrogeológicos, todos van a tener, no sé, va a ir la gente, ¿no es cierto?, de los distintos, de recursos hídricos, de ambiente, de recursos naturales, a explicar y a conversar con ellos y a contarles las leyes y a contarles lo que pretenden y que ellos pregunten. Entonces va a ser un ida y vuelta que va a ser eso todo el primer día. Así que pretendemos no solamente que sea de investigación y académico sería, sino también apuntar a los que realmente el Consejo necesita seguir apoyando, ¿no? Elena, estos 100 trabajos o más de 100 trabajos que han sido presentados, ¿son la mayoría de La Pampa, estudios de la provincia, sí, investigaciones? La mayoría son de La Pampa. Mirá. ¿Sí? Hay ingenieros agrónomos, bueno, hay geólogos, hay de educación, de gente de la universidad, de educación que hace, que estudia la parte de cómo se dan, ¿no es cierto?, las distintas materias. O qué resultados tienen distintas formas de dar las materias, de geología, por ejemplo. Hay gente de biología, hay gente que trabaja con bichitos chiquititos, y hay gente que trabaja con bichos grandotes. Hay gente que todo lo que es botánica. O sea, el espectro es súper amplio. Todos los que los que tienen algo para decir han tenido la posibilidad de inscribirse. Así que después hay proyectos de extensión. Hay algunos proyectos de aplicación de gente que ha trabajado en proyectos en distintos pueblos, ¿no es cierto?, que ha trabajado desarrollando algún tema. No, no, súper, súper, así como variado, y ya te digo, al ser 3 días nada más, se ha tenido que comprimir un montón todo, las exposiciones son muy cortitas, pero en sí le hemos dado posibilidad a todos. Y les pasa, vuelvo sobre algo que vos misma que comentabas recién, ya con 12 encuentros de experiencia, ¿les pasa realmente y efectivamente que se constituye en un encuentro que va más allá de lo académico? Digo, ¿es posibilidad de encuentro con actores políticos, con organizaciones, con la comunidad en general? El seguro, viste, que es un lugar de encuentro en ese sentido, seguro. Hemos, ya te digo, la forma, ¿no es cierto?, que estamos comunicadas con los distintos organismos en los cuales podemos llegar a trabajar, como ya te digo, son ambiente, recursos hídricos, Pampetrol, toda la parte de minería, todo eso estamos continuamente en contacto con ellos y ellos están tratando justamente de ayudarnos en que los matriculados tengan el apoyo necesario. Es por eso que se han prestado, ¿no es cierto?, esta vez para hablar, explicar y tener un contacto mucho más cercano, un ida y vuelta mucho más cercano, que eso va a ser el primer día. Pero sí, van a ir, están todos invitados, ya nos han dicho que van a ir, así que vamos a tener, sí, la presencia de ellos, yo creo, sin problema, ¿no? Bien. Así que para que hablen. Claro. Elena, así que abre mañana, a la mañana. Abre mañana, sí. Bien. Te quería contar otra cosa me está quedando en el tintero. Dale. El viernes, durante toda la mañana y toda la tarde, hay varias escuelas de la secundaria, de chicos de secundaria, o sea, escuelas secundarias, colegios, que van a ir a hacer visita, ¿no es cierto?, para mirar todos los póster y mirar todas las fotos que hay y todas las cosas que hay. Justamente van a estar también recursos hídricos, están todas las instituciones explicándoles y dándoles material y contándoles lo que están haciendo. O sea que también durante el viernes el trabajo con los chicos de las escuelas para explicarle, para lo que quieran conocer o saber estén, vamos a estar todos ahí también con ellos. Acá con Juan Pablo nos interesa lo de mañana a las 19 horas. No, para nada. No, dice degustación de cervezas pampeanas. Sí, eso también. Hemos tenido el hecho, ¿no es cierto?, de que haya gente que trabaje justamente con empresas pampeanas, pues toda la parte ambiental te llega a tener contacto con empresas, ¿no es cierto?, que están trabajando. Así que hemos tenido apoyo, Casa Larcia, los quesos de acá, de ¿cómo es?, del Vergara. La gente que es de Macachín, o sea, tenemos varias empresas así que nos han dado su apoyo y entre las cosas que nos dieron, ¿no es cierto?, fueron cervezas, hay 2 cervecerías pampeanas que van a traer un poquito como para degustar, hay vinos pampeanos, ¿no es cierto?, está la Cámara Vitivinícola y hay varias también empresas de vinos pampeanas que nos han dado su botellita, ¿no es cierto?, su muestra para degustar. Están los quesos, la gente de la Orquídea nos mandó maní para comer, para acompañar la cerveza, y bueno, y así. O sea que vamos, con cosas, lo importante en este tipo de evento es que la gente se conozca, que la gente hable, que disfrute, y vos sabés, cuando hay un ambiente distendido, ¿no es cierto?, mejora un montón la comunicación. Más vale. Bueno, que sea todo un éxito el encuentro. Bueno. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno.